Carla Martínez Apablaza. Ya, partimos con Estados Unidos. Donald Trump se adjudicó el triunfo y acusó fraude electoral, pero el conteo sigue en varios estados, mientras que el abanderado demócrata Joe Biden se mostró confiado. Víctor Pérez renunció al Ministerio del Interior tras 3 meses en el cargo y luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra. El presidente Sebastián Piñera nombró al ahora ex subsecretario del Interior Juan Francisco Gali como ministro del Interior interino. El Partido Radical retiró la censura a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas tras reunión con bancadas opositoras. El doctor Alberto Duñac es el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales tras la renuncia de Arturo Zúñiga. ¿Uña? ¿Uña? Se puede interrumpir en este momento. Ah, perdón, sí, perdón. Sí, pues me arruinó todo. Yo iba súper bien, perdón. A 8 meses del primer caso de COVID-19 en Chile, el MinSal reportó 1.009 nuevos casos y 17 fallecidos. Gracias. Bueno, continuamos con las informaciones. Ahora mientras sí, recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino Santa María va. Hoy día hay que decir, voy a anticipar algo. No, no. Voy a adelantar algo. Hoy día es Santa Carla. Santa Carla. Feliz Santo Carla. No, no, gracias. No puedo. ¿Tu mujer? No. Oh, qué feo. No va a poder entrar a la quedó casa. Quedó sin palabras. Pero tengo un punto a mi favor. Estaba dormida. Ah, ah, ya. Pero perfecto. Si te saludé. No te acuerdas. No, no me escuchaste. Pero por... Te saludé. No, oye, ya. Por favor. Ahora sí, yo le decía a Marcelo fuera de micrófono, ojalá que Marco venga, como me gusta decir a mí, a caballo. On the horse. A caballo regalado. A caballo, con a todos caballo los regalado. Temas y lo que está pasando en Estados Unidos. Una elección sumamente... Reñida. Reñida, estrecha. ¿Cómo lugares comunes de titulares internacionales? Sí, infartante. Voto a voto. Donald Trump no da tregua. No apta para cardíacos. Claro. Oye, la gente sí transmitió durante toda la noche algunos canales de televisión y ya no tenían adjetivos. Era como infartante a estas horas el conteo, sí, uno a una. Me encuentro a mis espaldas el mudo testigo de lo que es una horrible tragedia. No había, ya no había noticias. A las 2 voy a ir terminado. Nos vemos a las 7. No, no, y se echó lo mismo. Y al parecer no se va a saber así a ciencia cierta quién es el vencedor hasta el sistema varios días más. Que el primero que es llega, malo por el ser primero que llega a 270 se acabó el conteo. Mira, eso es básicamente. Los estados que estarían faltando: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. ¿Lo dije bien? Wisconsin. Perfecto. Michigan. Perfecto. Wisconsin. Yo Wisconsin. ¿Ya? Me imagino como Wisconsin. Wisconsin. Voy a tomar un Wisconsin. En Wisconsin todos votaron medios. Bueno, ¿y quién le importa a uno? Estados Unidos también. Ahora, no nos va a cambiar la vida. No nos Marco, cambió la vida Víctor Pérez, no nos va a cambiar estoy la vida. Muy Marco, de acuerdo con digamos, eso. ¿No? Muy simplista el análisis, Marco. Volvemos, ese es un análisis de taxista. Marco. Oiga, a mí no me importa quién salga. Que trabajar igual. Voy a trabajar igual. Cállate, taxista. Cada personaje facho, tiene su contexto. Cada personaje tiene su contexto, y claro. Cada momento tiene su holgura. Es que, ¿sabes qué? Es real. Es real. Porque a lo mejor algunos dirán, ¿qué me afecta a mí que, por ejemplo, salga reelecto Donald Trump? Bueno, ya pero no es el mismo contexto, muchacho, que la vez anterior. No. Que la primera vez. Que la primera vez. Ahora, entonces, Trump con vuelito, pues... Ahora, el problema acá es que la apreciación que uno tiene en términos de Trump y de Biden, en términos como éticos, morales y de sus pensamientos, es distinto, y esto le pasa al norteamericano, a la posibilidad de economía de Norteamérica con uno y otro. De repente puede ser de que a Chile le convenga Trump en términos económicos, pero uno sienta de que en términos éticos, morales, mira, claro, la cosa va para el otro lado. Exacto. Marco, por favor, tú ayúdame con las cifras, pero lo que tengo entendido es que más allá del conteo de los estados, de los que falta, de los que acabo de mencionar, del análisis que se puede hacer de lo que pasó en estados que son considerados claves o emblemáticos, donde en un año ganó tal partido y en otro no sé qué, lo que va a definir esta elección es el tema del voto por correo, que ese es como el conteo más eterno que puede alargar esto. Total, sí. Porque es lento, porque está de repente la gente anotó mal. Entonces, ¿qué puso este gallo? Quiero que Marco Dick in the hable. Ok. Oye, es que hay varias, hay varias, claro. Es que es demasiado lento el conteo. Sepo. Y en, ¿pero por qué en Chile es rápido? Porque es... todos vamos a votar el mismo día. No hay elección anticipada, no hay por correo. Pero es cuestión de tenéis la caja con los votos y empezáis. Un, dos, tres, no, cuatro. Igual que con la caja tuya. Hay que introducir el voto a la máquina lo succiona. Es una máquina contadora. Sí. Sucking. Que no, es como la boya gola antigua. A vos te doy un dato. El sábado 7 de noviembre. Sábado 7 de noviembre, este sábado. Se publica la nómina de vocales de mesa en la región metropolitana para la elección de gobernador y alcalde. A la legión. No, pero para primaria. Gobernador, regional, alcalde. Primaria. ¿Es la de este año o la del próximo? No, del próximo año. Gobernador. Primaria. Ojalá sea la información correcta. Pero para. ¿Tenés que ir de vocal para eso también? Sí, sí, son primaria. Qué fome. No, ahí sí que es fome porque van 25 personas. Chepo. Bueno, se publica Las Condes, Vitacura, Nechea. De hecho, mira, quiero colgarme esa información porque es importante. El cambio de domicilio rige, que hay plazo hasta ahora, hasta el 21 de noviembre, es para las elecciones del próximo año. Es decir, no corre para las primarias que son ahora ya. Este año. Exactly. Para que sepan. Ahora, volvamos a Estados Unidos. Wisconsin. No, pero en este momento acaban de dar otro conteo y hay 225-213. Pero sí, algo que se había dicho que podía ser es que los demócratas dominaran el Senado. Así, po. Y están también 44-47, van ganando los republicanos. 51 es el... Ah, porque eso era importante en el caso de que incluso ganara, claro, Trump, si tenían mayoría, impeachment al tiro. Y lo sacaban. Y en la Cámara de la Casa de los Comunes de los Diputados, 204-190 sería. Oye, y la frase de Donald Trump es: francamente, ganamos esta elección. En lo que a mí concierne, ya ganamos. Estaríamos ok. Oye, pero qué trampo es. Me recuerda como tramposo. Juegos de infancia. Sí, pues el siempre clásico tramposo. Siempre había un amigo que. Sí. Que era así. Que era así. Y picota. Y que agarraba la pelota y era, más encima, era el dueño de la pelota. El dueño de la pelota. Y agarraba la pelota y decía, bueno, entonces si no gané, voy. No fue gol, pasó por fuera. Si no, me llevo la pelota. Claro. De a poquitito va. Y así va, un puntito tras otro. ¿Dónde están los puntos más terribles para Chile? Es que nuestro principal socio comercial es China. Estados Unidos en una guerra comercial con China y subiendo los impuestos nos caga el margen. Pues dicho esto por un economista chileno. Sí, y factor margin. Tenemos menos plata que ganar si tenemos que pagar más impuestos entre medio de la dimensión social. Bueno, yo no cacho eso. Sí, es por decir algo. Yo estoy leyendo acá una cosa que estoy leyendo. Ustedes saben que se viene la imagen de el presidente Piñera saludando al que salga triunfador. Y diciéndole que éramos una estrella de. Y nuestra bandera estaba metida y era chiquitita. Y que lo esperamos en Chile y todo eso. Exactamente. Y no vino. Porque se suspendió. Pues no vino. Se suspendió todo el motivo. Claro, así que eso, chiquillos. Ya, ¿vamos a la moneda? Tal escoba en la moneda, ¿no? Tal escoba. Bueno, a ver, lo de Pérez ya, yo creo que era una pérdida que tenían hecha en la moneda hace rato. Yo se rato. Lo dije. Pero esto de renunciar por teléfono y no venir a Santiago y renunciar acá... Es feo. No, comunicacionalmente parece como... No, es que no corresponde. No. Es una cosa importante. O sea, tenía que ir para acá. No, además... En Valparaíso. Estaba en una playa. Estaba con un daiquiri. Tomando melón con vino. Estaba en las torpederas. Oye, pero es como cuando a un jugador le sacan amarilla, es muy probable que haga otro foul y lo pulsen y entonces el entrenador lo cambia antes. Claro. Por si en el fondo, Víctor Pérez dice, yo prefiero llegar al Senado como ciudadano, no como ministro. Es decir, a Víctor Pérez le podría ocurrir lo mismo que le pasó en su momento a Andrés Chadwick. Es decir, que Wisconsin. es decir, quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años y con esta renuncia en el fondo se evita ser destituido del cargo. Exacto. Lo que, la versión que se conoce hasta ahora es que, claro, Víctor Pérez no le tomó la decisión de renunciar por teléfono. Según su mismo relato, el presidente Piñera le pidió que se quedara, que no lo hiciera. Trató en el fondo de impedir esta renuncia, algo que finalmente el presidente Piñera no logró. El presidente emitió, bueno, desde La Moneda emitieron un comunicado de que el subsecretario Gali, que era bastante obvio, se queda como ministro del Interior interino, mientras no sabemos qué significa eso y por cuánto tiempo. No, la cantidad de candidatos salió ya en el Mercurio de posibles. Nómbralos. Yo te digo el tiro, ¿quién es? Ah, ¿tú sabes quién es? Wisconsin. Vamos, Tennessee. El que tiene más posibilidades es Wisconsin. Mira, Wisconsin. Desde gente muy joven. Ya, dilo. Como Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, y Jaime Belolio, vocero de gobierno, esa es como la nueva, hasta grandes acorazados de la política chilena de todos los tiempos. Alberto Espina. Desde Juan Antonio Coloma a Patricio Melero, pasando por Andrés Salaman y Mario Desbordes. Mira, los dos RN, y los dos le tienen ganas, ¿eh? Yo creo... A eso digo. A ver, juguémosla. Me la juego. Dale. Creo que por una cosa estratégica. La niña mujer, ¿eh? En su momento son de los candidatos. Mira. Ahora, creo que por una cosa estratégica puede ser el senador. Puede ser. El senador Coloma. Mañana. Coloma. Ya, ¿y por qué la estrategia sería buena? Porque recordemos que él estaría impedido de ir a la reelección. Ah, perfecto. Entonces se liquidan antes. Entonces no hay daño. No hay daño. Ahora va a durar dolor. Va a durar 3 meses. Así que está bien. En esa dinámica también. Sería muy bueno que lo acusaran constitucionalmente en el día que se anuncie. No cabe ninguna duda. Rodrigo ¿Y Rosa? Ahí estamos. Ha pasado 3 ministros del Interior. Rodrigo Delgado también está en esa. No hay dolor. No hay dolor. No hay reelección. No hay dolor. Patricio Melero. No hay dolor. No hay reelección. Ah, entonces hay varias alternativas ahí. Pero son todos UDI. Más encima con el tema, hemos hablado acá del pato cojo de este gobierno que le queda un año y con... y fracción. Sin mucha cintura, no puede tomar grandes Piñera, decisiones. Piñera ya no es elemento central. Pato cojo sin mucha cintura, o sea... Sin brazos. Sin alas, en ese caso. ¿Eh? Sin alas, sin brazos. Así que, en el fondo... Solo hace ruido el pato. Es bien... poco. Yo creo que aquí el único ministerio, vosotros lo que hablábamos mi un rato, patito de hule, que efectivamente tiene no. Teclas no. Que tocar es el Ministerio de Economía, Hacienda, es decir, la marcha económica del país con todas las dificultades que enfrenta, ¿no? Si ahí hubiese un trueque permanente, ahí yo me... Ahora, me también me hay pugna, sabemos, entre Briones y Monquever, porque... Se acusan a Briones de que no ha sido lo suficientemente audaz o abierto con su billetera. Él dice que ha sido más prudente. Lo acusan de que es prudente en tiempos en donde no hay que ser prudente y eso merma. Oye, el argumento siempre ha sido que el gobierno no se ha puesto los pantalones o las manos en los pantalones o algo en los pantalones. A través de tu cuenta de Twitter, Marco, ¿sí? Ingresa a la cuenta de Twitter del ministro de Hacienda. Ayer me llamó mucho la atención. ¿Me llamó el ministro de Hacienda? No. Carla, ¿qué opinas tú de lo que está pasando? No, pero me llamó mucho la atención porque si bien ayer todos los ministros a través de sus redes le dieron respaldo en la previa a la acusación constitucional al ministro Víctor Pérez, ¿ya? Ex, él hizo como una crítica súper dura y muy política que yo al menos no se la había leído ni escuchado nunca después que se aprobara la acusación constitucional. Dice, mientras la ciudadanía pide diálogo y acuerdos en lugar de polarización política para avanzar en los desafíos mayúsculos del país, la oposición va por su séptima acusación constitucional contra el gobierno. No, el de después. Esta vez contra un ministro del Interior que lleva 3 meses en el cargo. Penoso. La crítica a la oposición. Y después dice, ¿qué significa el crecimiento económico? No dice nada más después. Abro hilo. No, sí. Abre hilo. Wisconsin. No, de los otros son. Bueno, el presidente Piñera también ayer habló y dijo, me quedo con esta frase porque es una crítica directa a la oposición. Dice, el rol de la oposición no es hacer todo lo que esté a su alcance para dañar al gobierno democráticamente elegido. El rol de la oposición es, desde sus propios puntos de vista, contribuir al bien de Chile. Ahora, claro, dicho eso, le sacaron todas las informaciones, declaraciones que hizo a Bachelet. Siendo candidato a presidente y que le dijo que le dijo que renunciara en algún momento. Ahora, el tema es, yo creo, vamos a ir de nuevo al plebiscito. El tema es si efectivamente... Ayer les voy a decir esto y tal vez lo ilustro, ¿no? Vamos, ilustra. El conserje de mi edificio me pregunta, ¿independiente o político? Y yo, yo estaba retirando un pedido de pizza, entonces digo... ¿Hoy te llegaron los sándwiches? Me llegó el sándwich, bueno. Vegano. Retiro el pedido del sándwich. Vegano. Y me di vegano. ¿Independiente o político? Y yo quedé, claro. Yo miraba el sándwich como diciendo, es un chacarero, señor. No, me dice, para las elecciones, para adelante, para la constituyente. Interesada por Chile. Y yo le digo, independiente. Sí, pues si los políticos hay que sacarlos, me dice. Y yo creo que hay algo de eso, que también lo vi cuando era vocal de mesa, que la gente... toda esta confabulación de que tiene que ver con Pérez, que tiene que ver con desde el Frente Amplio, el PC, hasta la UDICAS, todo ese espectro, están jugando una pelea entre ellos como en un partido metido dentro de un estadio, y el resto de la gente acaba de votar a prueba para decir, necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos una constitución, hagan algo, y los tipos están enfrentados entre ellos, en su pelea personal habitual. Y entonces, lo único que lamento, ahí viene lo del taxista, ¿en qué me cambia la vida la acusación constitucional de Pérez? Nada. ¿En qué me cambia el 10% de la AFP? Mucho parece. Sí. Entonces, el tema es, ¿en qué me cambia que Briones me dé 50 loquitas o 500 loquitas más? Mucho. Sí. Sobre todo con gente que no tiene ingresos desde marzo. Entonces uno dice, aquí hay un problema de sintonía. Los políticos están en una cuestión de, ustedes son obstruccionistas. Y mira, incluso más, hablaba con otra persona, la pugna entre el colegio de profesores y el ministerio. Está claro, en todos los países que han abierto las escuelas para que vuelvan, incluso ahora en pandemia en Europa, para que los niños continúen en clase, para que las mujeres puedan trabajar, para que disminuya la violencia, sí, intrafamiliar, para un montón de cuestiones que esta gente ni siquiera se lo ha planteado en el debate. No hemos escuchado nunca eso del Colegio de Profesores, nunca eso del Ministerio de Educación. Entonces uno dice, ya, po, ¿hasta cuándo esta pelea? Mira, nos ilustró. Es que son puras peleas políticas de políticos profesionales. Política, politiquería y demagogia. El libro de Tatita, hay que decir. Ahora, ¿no? Yo, lamentablemente, tú sabes que tengo una mirada más amarga de todo. Simplista. Para el conserje. Siempre, ¿eh? Para el conserje le diría, lamentablemente, independiente, no vaya a encontrar. Pero yo no creo existe. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo existe. Creo que lo que está instalado es que no quieren más Macuco. Y al final uno le dice, papi, el buque es Macuco, digamos, ¿no? O sea, yo ayer... Quieren gente, sí, pero ¿sabes qué? Quieren gente menos... Quiero poner menos infectada. Un datito, porque finalmente yo concuerdo con lo que dice Marco. El conserje. Yo creo que uno lo ve, lo lee en redes sociales, la gente, no sé, pues pensando en lo que viene en la convención constitucional, efectivamente la gente votó porque... sea 100% elegida, toda la gente está pidiendo que ojalá sea la mayor cantidad de independientes. Pero bueno, chiquillos, yo sé que la política está llena de vicios, llena, pero depende de nosotros cambiar eso. Yo quiero sumarme, o sea, a esto. Si nosotros vamos a votar y no queremos a los mismos de siempre, sí, no votemos por los mismos de siempre. El problema para la gente, creo, es que votó a prueba precisamente porque no quiere la vieja política, pero la lectura que están haciendo los partidos es como que lo está fortaleciendo. Totalmente. Y ahí hay un problema, porque lo que están haciendo es diciendo, no, queremos constituyente, queremos... Porque si no, se hubiera escogido la convención mixta como número uno, y la también gente te perdió. Está viendo como constituyente. No, yo no, constituyente no voy a ser. Oye, pero yo convencionista puedo ser. O sea, ser. Lo que voy, ajá, si ellos no ¿quiénes son ellos? La gente. Los políticos, que aunque no nos gusten, son los que toman las decisiones del país. Si ellos no lograron captar el mensaje y no quieren cambiar el chip, es que no hay sintonía. Creo que nosotros desde el otro lado sí podemos hacerlo. No hay sintonía. Tenemos el poder. No, yo quiero solo decir una cosa. La política, los partidos políticos, los representantes políticos de la gente son muy necesarios. Y darlos por fallecidos y desaparecidos y todos para la casa no es una buena idea. No es una buena idea. Ya. Oye, a propósito de desconexión con el mundo, hay la mina Candelaria, no sé de quién a quién pertenece. La señorita, dirás. Esta es una mina de cobre. Ah, está mina entonces. En el norte. Está en negociación y no llegaron a acuerdo. Están pidiendo 2% de incremento del salario y un bono de término de conflicto de 13,5 millones de pesos. Chuta. Extraordinario. Es como eso, yo me acuerdo siempre, era, ¿cómo se llama? La escondida. Que habían unos mineros quemando neumáticos, cortando caminos. Pero con buen fósforo. ¡Y nosotros! ¡Aquí estaremos! Pero así. Porque cada uno de nosotros tenga 25 millones de pesos de bono. Y uno escuchaba esto y era como. Me estáis hueveando, ¿no? Porque era básicamente como que la gente en Sanhattan te hiciera un... Indignado. Esto no va a pasar, $100,000 o nada. No. El capuchino frappé está muy caro. Claro. Oye. ¿Qué pasa con ese Star Wars? No se saben los nombres de uno. No quiero terminar. Déjate un privilegio, hermano. Perdón. No quiero terminar el bloque sin dejar de mencionar. Sin antes mencionar. Porque ayer fue un día, la verdad, bien malo para el gobierno. Ayer también renunció el ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, que era algo que se venía comentando días previos. Él no había querido referirse al tema, se le había consultado. No voy a hablar. Finalmente se concreta. Va al Palacio de la Moneda, se reúne con el presidente Piñera, le presenta la renuncia. Zúñiga se junta y no. En el fondo, ¿qué te quiero decir? Presentó la renuncia al presidente Piñera y el ministro de Salud se encontró en un pasillo con Arturo Zúñiga cuando iba a renunciar. Hola, justo venía para acá. ¿Dónde va? No, es que hay unos mails. Y quería ver si... Bueno, se me mencionan. Mucha gente ha hecho esa lectura de que a lo mejor esta salida de Arturo Zúñiga, que se suma a la salida de Araos, del Departamento de Epidemiología, que podría tener alguna relación directa o indirecta con el tema de los correos. Si no hay una aclaración, si no se aclara el tema, obviamente la gente puede tener interpretación de ese hecho. ¿Cuál sería la interpretación? ¿De que ellos qué? Están relacionados a los mails y que eso... ¿Y qué ganarían con renunciar? Y que hay una pugna interna. No por eso, pero ¿qué ganarían con renunciar a propósito de los mails? ¿No ser cómplices de algo? No sé, pues, que se forma la lectura. ¿Ya fue? No, pues si no se entregan los mails todavía. No por eso, pero ¿en qué ganaría...? No sé, yo no sé. Yo digo, la lectura que se hace es que si se entregan los mails, no tenemos idea de qué es lo que hay ahí. Sí. Algunos están diciendo, yo no soy responsable de eso. Había una cadena de mando y aquí. Eso no, es lo que es la especulación. Mira, yo creo que igual es distinto. Yo entiendo para dónde va Marcelo, porque finalmente, si tú sales mencionado, el que salga del renunciado. Cargo. Llevo 25 años tratando de entenderlo. Da lo mismo que te menciones si ya te mencionaron. Ya pero ahí. Yo creo. Pero que estar en el cargo. Y ahí volvemos a lo mismo, a lo político, a las señales, porque todo es un mensaje. Que no es lo mismo que a ti te apunten con el dedo cuando eres autoridad no, a cuando estás fuera del cargo. No, tengo otra razón. Puede ser de que lo que está tratando de evitar es que sea destituido después propósito de alguna cosa que aparece ahí. Entonces, porque ya no es. Exacto. El doctor Alberto Duñac es el nuevo subsecretario de redes asistenciales. Duñac. Una persona con bastante experiencia, te voy a decir. Lo digo porque en su momento cuando nombraron a Arturo Zúñiga, que es ingeniero, hubo mucha crítica porque él en el fondo dicen que llegó al cargo porque tenía una relación muy estrecha con el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich. El doctor Alberto Duñac es un hombre ligado a la medicina. Con trayectoria, trabajó en la Sochimi, ha estado muy cerca también del trabajo que ha hecho el Minsal, así que por lo tanto no es un desconocido en el área. Oye, a propósito del desorden, mira qué interesante cómo las palabras son las que arman todo. Las palabras. Ayer el presidente nombró a un nuevo subsecretario de Economía y se llama Julio Pertusé, casi Partuc. Mira. Entonces hay una fiesta. Dios es guionista. Hay una fiesta ahí. Y desordenada. Me quedo con Wisconsin. Tómate un Wisconsin y después hablamos. Si tenemos que hablar, tómate un Wisconsin. Bueno, vamos con nuestras amigas las menciones.

hoy, último día Cyber en Imagina. Ahora, hasta 60 meses para pagar el pie de tu departamento, con hasta 30% de descuento y máxima flexibilidad. No te lo pierdas. Compra hoy en imagina.cl. Este Cyber, entra a linio.com y te damos un 10% adicional en todos los precios. Usa el cupón 10linio. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Reparando cosas ricas. Cantando en la ducha con todo el power. Desayunar juntos en la camita. Me encanta bailar apretaditos. Sacar a pasear al bubi. Con un buen picoteo en la terraza. Jugando con mis hijos. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! ¡Disfrutemos la vida! ¡Hoy, último día! ¡Hay Cyber con tu tarjeta Cencosud, Scotiabank! Pide tu superavance con un 45% de descuento en la tasa de interés desde 3 millones de pesos en 48 o más cuotas en tarjetasencosud.cl o nuestra app. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio. Este Cyber, entra a linio.com y te damos un 10% adicional en todos los precios. Usa el cupón 10linio. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, son las 7:36 y yo no sé si ustedes quieren saber la temperatura del día de hoy. Sí, 26 grados. Ayer 32 la máxima. Ah, no, hacer no tanto te calor. Puedo día no, va, porque va a haber nubosidad parcial. Pero sí, va a ser un día bochornado. A vos, 26 grados. Sí, pero con 91% de humedad, te encargo, va a ser Florida. ¿Mm? Va a ganar Trump. ¿Cómo va la encuesta, Marcelo? Si fueses ciudadano. Mira, ya llegamos a la meta. ¡No! ¡No! 1085. ¿Qué pasa con los norteamericanos? ¿Quién es que me gusta? ¿Le interesa la de tanto? Oh. Mira, si fueses ciudadano. ¿Es el tema del momento? Estadounidense. Estadounidense. ¿Por quién habrías votado la elección de presidente? ¿Trump? Mira, lleva 31% Trump en Chile. 50% Biden, nulo 3%, Dick for Who's Reading 16%. ¿Alguna vez te han puesto en el voto alguna cosa así ajena a la... Ubícate, nosotros somos ciudadanos. Yo tengo un pariente que siempre, siempre escribe cosas. Un pariente, ya. Sabemos, es que, pariente, no echarlo sabemos al agua. Que es él. ¿Tu hermano? Tu hermano. No, un pariente. Un pariente. ¿Es él? Muy cercano. Marco. Es él. Es él. Mira que tengo un pariente. Un pariente que tengo. Ya, cortemos. Vamos. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Ya, chicos. Harto comentario por el video de Tonka, ¿eh? Todavía hay gente que no descubre quién es Nanito dentro del... El patrón del pan ya pone, ¿eh? 6 pesos. No. No va incluida ninguna pregunta respecto al valor de las bencinas. La primera pregunta es la siguiente. A ver, muchachos, a ver. ¿Quién dijo esta frase? Estoy muy apenado. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Víctor Pérez, Pereira, peor pintor portugués. Ex ministro del Interior. Ahora. No te puedo creer. Igual calza, pero no es. ¿No es él? No. Estoy muy apenado. Ah, Alexis Sánchez, después de haber entrado, perder su tiro libre y no hacer nada. También podría haber sido, pero no. María José Hoffman. No es. Jefa de la bancada de la UDI, diputada. No. La ministra de Cultura. Por lo que dijo. También. Estoy apenada. Muy apenada. No, tampoco es Arturo Vidal. Recuerden que la respuesta tiene que ser completa. Por ejemplo, alguien aquí pone Zúñiga, ex subsecre. No, no es. Pero aquí ya llegaron algunas personas. Jaime Belolio, ministro vocero de gobierno. ¿Belolio? No. Sebastián Piñera, amigo de Trump. No. Gloria de la Fuente, dice Carlos. Puede ser. Gloria de la Fuente, nos dejaste pagando el otro día. Varias personas lo dicen. Enrique París, ministro de Salud. Pequeño París. ¿Y por qué está triste? Porque se le fue Zúñiga. Dijo que estaba muy triste, que él había hecho un excelente trabajo, sí. Que le deseaba, claro. Le deseaba lo y mejor. Que va a votar por él. Claro. Como constituyente, espérate, y que lo encontró en... No, pero no va de constituyente. Es que no se sabe. Puede ir al Congreso diputado o constituyente. Ah, es un misterio. Es un misterio, sí, sin un misterio resolver. De la vida. Depende de los mails. Los misterios de la vida. Sonera bonita. Qué recuerdo. Bueno. 1-0 entonces, arriba los chistes. Siguiente pregunta. Oye, ya esto está dentro de la pregunta. A ver. Ya fue operado Diego Armando. Diego Armando, perfecto. Diego Armando. Hoy hay una declaración, ¿eh? ¿De quién? De Diego Armando, eso es. No. De algunos cercanos o ex cercanos a Maradona. Que ahora lejano. Que lo. Hace rato que lo están ocupando, que lo están. Que el tipo no está en condiciones. De hacer nada. De hacer nada. Y que ellos lo han dicho sistemáticamente y que esto prueba de que. Hay parte de la familia que lo está ocupando para ganar plata nomás. Ay, qué feo. Bueno, lo vimos con Chavi Checker, ¿no? ¿Con quién vino? Con Chuck Berry. Ay, no, yo ahí me casi puse a ir al. Sí, oh, señor. Abuelito, baile, abuelito. Yo me quería subir al escenario. ¿Qué hace como Kristen? Y bajar. Papi, tengo ganas de vomitar. Mi amor, después. Como Kristen. Sí. Después, mi amor, ya. Han visto lo grande que está Kristen. Y todavía con el yogur. A puro yogur. Llorar. A puro yogur, creció. Para llorar. Ya, la pregunta es: ¿de qué operaron a Diego Armando Maradona a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5? De un hematoma cerebral. Exacto. Subdural. Muy bien, Marcelo. Subcutáneo. Llegaron aquí. Ah, mira, algunas personas de la nariz. Que lo operaron de la nariz. Pero con. No, eso no es correcto. Es lo que dice. ¿Cómo te llamas? Marcelo, me llamo. Marcelo. Un hematoma subdural en su cabeza, quiere decir un coágulo de sangre entre el cráneo y el cerebro. Muy, oye, bien, muy grave, peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Bien grave, uno dice, oh. Es papaya esto. Pero no es tan así. Tengo entendido que esta operación ya finalizó porque entró a pabellón ayer en la noche y ha sido catalogada como un éxito. Un éxito. De hecho, vuelve al fútbol, ¿ah? ¿Eh? Así que le mandamos un saludo a Diego Armando. Perfecto, 1-1. 1-1, siguiente pregunta. Hoy está de cumpleaños el ex ministro de Defensa Alberto Espina, muy amigo del presidente Piñera. Por eso yo decía, hoy quizás podría estar en la lista, en la nómina de futuro ministro del Interior, ¿por qué no? Salió hace poco el gabinete. Sí. La pregunta es. Él fue senador en algún momento de su larga carrera política. ¿Por qué zona, por qué región fue senador Alberto Espina? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. La Araucanía. ¿Estás seguro? Sí. Y la respuesta es correcta. Perfecto. Muy bien. Muy bien, qué memoria. Sí, pues recuerdo que pidió militares antes de que nadie pidiera militares, fíjate. Oye. Es que yo encontraba que, bueno, todavía no se define quién va a ser el ministro del Interior, pero encuentro como que todo cansa aquí con. ¿Para que sea Espina? ¿Por qué no? ¿Por su qué retorno? Su retorno se lleva bien con el presidente Piñera. ¿Y si lo acusan constitucionalmente la próxima semana, a quién le importa? A él. Solo a él y a su familia. 2-1. Siguiente pregunta. Hablemos de. Campeonato de la Primera B, la 17ª fecha. Ya. En un rato más. A las 11 de la mañana, Deportes Melipilla juega con. A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Melipilla, Rodri, debe saber. Monterrey y Manolito. Ah, se atoró solo por reírse de nuestra imposibilidad. Claro, de saber este resultado. ¿Quién? Aquí ya llegó. Ñublense. Mira, un partido importante, va a ir cualquier cantidad. Y se de gente. Produce el empate, muchachos. ¡No! ¿Cómo decía Ñublense? Era la salchicha. Ñublester. No, porque en Ñublense de Chillán, en Chillán son las. Longaniza mecánica. Longaniza mecánica. sí. Y el que la salchicha. Bueno, es un poco parecido. Más, es un poco más al sur, ¿eh? Con esto se desempata el Bustamante Test de hoy. Atención. Corto, preciso, conciso. ¿Cuántos días duró en el Ministerio del Interior Víctor Pérez? No meses, días. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 87. No, Marcelo. 92. No. 93. 88. No. 89. No. 90. No. 91 y medio. Vamos, mil... y aquí ya llegó una persona. 3 meses, se supone que son. Estuvieron todos bastante cerca, pero... ¿Todos? Si fue el único que hablé. No, no, pero aquí me, en el... En ah, el, toda la gente. La red social. Yo tengo idea, ¿no? Si no, todo gira en torno a ti, Marcelo. Tú no eres el único que está concursando. 98 días duró en el cargo Víctor Pérez. Récord. Le mandamos un saludo al ciudadano. Sí. Al ciudadano. Y eso significa que perdimos. Perdieron, pero estuvo muy apretado, muy apretado. Pucha, qué pena, pucha, grande, justo estaba. Pucha, yo ya estaba subiéndome al auto. Ya, vamos a una canción entonces. ¡Ay! ¿Bailemos? Va, vamos. Vamos, 1, 2, 3. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the as a whale, and we're heading on down. verdad. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Adelante! Ya. Obviamente vamos a partir con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Donald Trump. Donald Trump. Se adjudicó el triunfo. Tras ganar los dijo votos. Que había fraude. Es que mira, terrible. Ganó en Texas, Florida y Ohio. Texas Instrument. Acusó fraude electoral, pero el conteo sigue. Puede seguir hasta el 10 de noviembre. Siguen por varios días, por varios estados. Está pendiente el tema del voto por correo. Por correo, que eso es lo que marca una diferencia importante. Mientras que el abanderado demócrata, Joe Biden, se mostró confiado, está optimista, aseguró que cree que va por un buen camino. Por un buen camino, ¿eh? Born in the USA. Sí, bam, bam. Pa, pa, pa, pa, pa. Born in the USA, darling. Born in the USA, darling. Eso no es muy grato, digamos. Víctor Pérez renunció al Ministerio del Interior tras 3 meses en el cargo y luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra. Voy a ir al Senado como ciudadano, sin que el presidente tenga obstáculos, dijo el ahora ex jefe de gabinete. Que te vaya bien. También señaló que no está dispuesto a que a través de mi persona se dañe al gobierno. Me voy, me voy, pero volveré. Volveré. Y volver, volver, volver. A tu brazo, oye, agregar esta otra patita. Agregar, que, infinitivo, uso. Perfecto, dale. Relativo a lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, el presidente Sebastián Piñera nombró a la hora ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, como ministro interino. El mandatario reafirmó que Víctor Pérez ha cumplido con todos sus deberes y llamó al Senado, el próximo paso, a rechazar la acusación. ¿No? Esta es la historia del Gali pelado que salta la tapa y se queda pegado. Esta es la historia del Gali pelado que salta la tapa y se queda pegado. Galito de la pasión. Cocoroco. Cocoroco. Cocoroco. Hola, Gali. digo. Ahí está. Me respeto, ahora es ministro. Gallito de la pasión. Es imposible que no, que frenarse. Es imposible que se reste. ¿Vamos de nuevo? ¡Cocoroco! ¡Cocoroco! No me resto. El Partido Radical retiró la censura a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas tras una reunión con bancadas opositoras. Nos han pedido que nos tomemos unos días para avanzar en una mejor coordinación, situación a la que hemos accedido y hemos retirado la censura en el entendido de que esta se va a presentar en las próximas semanas. Esto lo dijo el jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda. A Alexis Sepúlveda. ¡Alexis! Perfecto. ¡Es el niño maravilla! ¡Que brilla, que brilla! No hay canción. ¡Qué fome! ¡Qué fome, qué fome! El doctor Alberto Duñac. Bien. ¿Con un Duñac? ¿Cómo se escribe? ¿El Duñac o Dundutaga? Duñac. Duñac. Sí. Es el nuevo subsecretario de redes asistenciales tras la renuncia de Arturo Zúñiga, quien estaría evaluando, quizás, ¿por qué no?, tal vez, una posible candidatura parlamentaria o, quizás, ¿por qué no?, constituyente. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que Zúñiga hizo un excelente trabajo. Duña. Cuenta epidemiología. Cuéntalo. Duña. Los contagiados por el COVID. Duña. Perdón. Y con esto termino. Por a favor. 8 meses del primer caso de COVID-19 en Chile, el MinSal reportó 1009 contagios nuevos y 17 fallecidos. La positividad alcanza el 4,27% con 23.654 exámenes PCR. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira las canciones que nos hacían cantar cuando niños. Todavía quedan algunos escasos segundos para que des alguna información, sí, Marcelo. Sí, tengo una noticia cortita, estoy eligiendo una que sea breve. Esta es una historia de gatos, ahora que eres amante de los felinos. Sí, soy. Un gato desapareció por 3 días. No es poco común que los gatos, especialmente los que tienen la libertad de moverse por el barrio, desaparezcan por algunos días. Y lo interesante, esto ocurrió en una zona de agreste de ¿cómo se llama? China. ¿Ya? Está traduciendo. ¿Eh? Perdón, en Tailandia. En Tailandia. En Champuak. Bueno, Champuak. El felino volvió a la casa. ¿Con qué te lavas el pelo? Con Champuak. Volvió a la casa, pero traía pegado. ¡Cocoroco! Un cartel. Y el cartel decía: su gato no dejaba de mirar las caballas, es decir, un pedazo de carne que tenía en mi tienda, así que le di 3. Es decir, volvió con una deuda. Y el dueño ha tenido que ir a pagar entonces al local. Las caballas que comió el gato. Su gato. Mira, es una linda noticia. Se ve que hay trabajo acá. Tierna. De buscar tierna la noticia que adecuada. El gato vuelve con deudas. 7:57. No sé si. ¿No? Danito, por favor, todo tuyo. Vamos con ese momento. No, todavía te quedas. ¿Qué canción es la que estás sonando? Desde que me dejaste. El gato que está triste y azul. Claro. ¿Cómo va a estar azul? De triste. Está muerto. El gato está. Cuando uno está triste, está azul. Azul. El gato que está triste y al sur. Yo siempre pensaba que era al sur. No, es azul. Perfecto. Cocoroco. Voy a guardar la otra noticia, Nano. Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo número 1 en rentabilidad de los fondos CD y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilera Consolidada. Un seguro con ahorro que te permite construir una capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y volvemos pronto con una entrevista. Una vuelta a la manzana y ya volvemos con Actualidad Oasis por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y tarjetas BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio. Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Prefiere bolsas de aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar, que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:01 y vamos a hablar de varias cosas con nuestro próximo invitado. Esperemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Cuando son las 8:01. Marcelo. Exactamente, porque vamos a conversar y vamos a entrar en el tema que probablemente más nos preocupa aquí en Chile, no en el planeta que están todos mirando para Estados Unidos. Pero aquí en Chile, la acusación y la renuncia de el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez, está a la noticia. Vamos a hablar con Francisco Unturraga, diputado, vicepresidente de la Cámara de Diputados y diputadas y vicepresidente de Evópoli. ¿Cómo está, don Francisco? Oiga, pero qué gusto de saludarlos tanto tiempo, me tenían absolutamente abandonado. Es cierto, te teníamos abandonado, no sabíamos cómo llamarte, pero ahora lo hicimos, estamos buscando una oportunidad. Me pueden llamar Juan Francisco, me pueden llamar Francisco, me pueden llamar Pancho, pero llámenme. No, siempre vamos a llamar. O Don Pancho, ¿eh? Quiero partir, Pancho, por una foto que dice en el Mercurio, estás sentado junto a Jacqueline Valdeserbergue. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Cuéntanos. Me está escuchando mi señora. Pucha, si quieres lo hacemos por interno, digamos, ¿no? Claro. No, estábamos ahí escuchando las palabras precisamente de Víctor Pérez. Yo estaba en la tercera y en un minuto bajé y me tocó y empezó a hablar Víctor, entonces me senté ahí y se acercó Jacqueline y estábamos comentando lo que estaba señalando y hablando y recordando que él fue jefe de bancada en la época en que le dieron los votos la UDI a la Democracia Cristiana para poder reinscribirse, etcétera, etcétera. Ya, y esa acusación que también la hizo el abogado defensor de Víctor Pérez de que Gabriel Salgazni, de que el propio Víctor Pérez había sido hace hartos años atrás más generoso con como oposición, ¿tú sientes que es la sensación del gobierno de que esta oposición es esa famosa frase de ni la sal ni el agua y todas esas cosas? Ni chicha ni chancho. Sí. Bueno, yo creo que a las claras, porque aquí toda la argumentación radicó en una cosa que yo estoy de acuerdo, que fue un fallo de la defensa, que es descargar responsabilidades sobre otros ministerios. En relación a quién dirige a Carabineros y Policía de Investigaciones. Pero la verdad es que eso no estaba en el libelo acusatorio. Los tres puntos no tienen mucho que ver con aquello y tampoco tienen que ver con la Araucanía. Entonces, Yo creo que aquí había un linchamiento político predestinado, lamentablemente. Esta es la novena acusación constitucional que vivimos en esta legislatura. Y yo creo que más que uso, aquí se ha hecho un abuso en relación a este instrumento que, por cierto, es democrático, está en la Constitución y todos los diputados tenemos el derecho de poder ocuparlo, digamos. O sea, nadie puede alegar en relación a aquello. Pero el fondo, es que aquí Víctor Pérez, a mi modo de ver, en forma muy injusta, es un ministro del Interior que ya llevaba 95, 98 días, 3 meses. Iba al cadalso desde el minuto en que entró a la sala. Ahora, ¿no pasa un poco desde el 18 de octubre que eso puede pasarle a cualquier ministro también, Pancho? Bueno, o sea, le puede pasar a cualquier ministro porque para eso es la acusación constitucional. Pero la pregunta del millón de dólares es cómo empatizamos no con el 18 de octubre, sino con el 25 de octubre. ¿Y ahí te parece que hay una falta de sintonía de los políticos, en el sentido del parlamentario político, con lo que pasó ese 25 de octubre, con el triunfo del apruebo? Yo la verdad es que no soy quien para racionalizar los anhelos de los más de 7 millones y medio de personas que fueron a votar, digamos. Pero a mí me parece que al menos la convocatoria dice: oye, flaco, pongámonos de acuerdo, construyamos un futuro. Y ese futuro, bajo las normas que fue convocado, significa un acuerdo 2/3. Entonces, si nosotros vamos a estar en el pirquineo, en la mezquindad, vamos a estar construyendo desde la diferencia, y siendo legítima la diferencia, es la base fundamental de la democracia. Pero objetivamente, el daño a la institución, ni siquiera al gobierno del presidente Sebastián Piñera, se estaba acusando constitucionalmente a un ministro no que había salido o había renunciado, sino un ministro del Interior en ejercicio, que es muy legítimo, pero la verdad es que creo que no aporta. Puede haber una, porque ya está por un lado esto de una oposición muy obstructiva, con todas esas cosas se pueden decir, pero ¿cuál es la autocrítica del gobierno? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que esto ocurra? A ver, pero es que el problema es nosotros hemos tenido también ausencia de sintonía en muchos temas, evidentemente, pero se acusó que durante el paro camionero, digamos, hubo desabastecimiento en Chile, y no hubo desabastecimiento en Chile. Se acusó que, a pesar de que Víctor Pérez había sido votante como senador de la ley antibarricada, que no había hecho cumplir la ley en circunstancias que tampoco hubo limitación de tránsito. O sea, nosotros fuimos, y yo vine todos los días que tenía que venir al Congreso, digamos, y estando los camioneros, evidentemente bloqueando una pista, pero había acceso. La acusación no se sostenía. Ahora, no es lo mismo que dicen algunos alcaldes que son de Chile Vamos en el sur. Dice que efectivamente sí se comenzó un periodo crítico. Ya, pero fue solucionado, ¿no? Un desabastecimiento total donde sí vivimos después del 18 de octubre en muchas poblaciones producto de los saqueos que hubo en los supermercados y no había nada que comer, pues. Sí, a lo mejor bajó la cantidad de arroz, bajó la cantidad de tallarines, pero honestamente en este país nadie pasó hambre provocado por esto. No han pasado hambre provocado por cesantía, por otras cosas, pero no por esto. Yo te preguntaba, Pancho, por autocrítica, pero ¿se podría haber hecho mejor el control del paro camionero o no? Bueno, primero el paro camionero no lo podíamos controlar nosotros, sino lo estábamos organizando nosotros. No digo control en ese sentido, sino se podría haber actuado de mejor forma. Se podrían negociado de mejor manera. Se podría haber hecho otra cosa distinta a la que se hizo, o lo que se hizo fue impecable. No, mira, si aquí no nada es tan impecable y tan catastrófico. Aquí, además, con el diario El Lunes, somos todos campeones. Sí. La cosa es en el minuto en que están sucediendo. Y ahí yo creo que Víctor fue una persona, digamos, dialogante. Fíjate que se le acusa por no haber abrigado ciertas leyes, y leyes que eran sumamente duras, digamos. La pregunta del millón de dólares es que si lo hubiera aplicado también lo habrían acusado. Ahora, Iván, eso fuerza de la ley. Ahora, el tal vez lo que estamos tratando de ver es que si hay una autocrítica también, porque algunos parlamentarios de Chile Vamos han votado en contra del gobierno sistemáticamente, digamos, ¿no? O no a favor del gobierno en términos de cuál era la postura que tenía el gobierno, por ejemplo, en el 10%, ¿no? O en este nuevo 10%. No, está bien, pero es que esos son temas puntuales que no tienen que ver con Víctor Pérez. No, o sea, nosotros partimos la conversación. Ahora, si queréis, nos cambiamos de conversación. No. Lo que yo digo, Pancho, es que en ese ámbito también hay una muñeca política que tiene que ver con la negociación del ministro Monkeberg y de otros, como pasó con la acusación constitucional contra Mañalich, en donde pareciera haber más cintura en ese caso que en este. Bueno, pero había más cintura en ese caso que en este, provocado porque habían diputados de oposición que no se prestaron para este juego, pues. Sí, eso también es claro. Ahora, si hablamos del 10%, yo en mi caso, y es conocido, lo voté en contra, y este segundo 10% lo voy a seguir votando en contra. Y lo voy a votar por una razón muy fundamental, porque tiene que ver, digamos, con las pensiones. Y cuando nosotros le estamos sacando la plata a los fondos de pensiones, estamos hipotecando el futuro peor del que hoy día tienen las personas que hoy día se están pensionando. Entonces, hay que recordar que llegamos a un pacto con la oposición por una inyección de 12.000 millones de dólares, y nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte del trato. Ahora, si la oposición quiere, o las oposiciones quieren empujar para que este gobierno se vaya por el acantilado, a mí me parece que es grave. En el caso de Víctor Pérez no había, objetivamente, y tampoco hubo duda en ningún sector de Chile Vamos. Los 72 votos de Chile Vamos en relación a la acusación de Víctor Pérez estuvieron ahí. Y en ese sentido, diputado, ¿sientes que la oposición va a seguir empujando de aquí hasta la próxima elección de presidente en un año más, para que ojalá este gobierno se vaya por el despeñadero? Bueno, no lo siento yo, digamos, lo viví ayer con una acusación de censura, que hoy día a la mañana fue retirada porque no pudieron ponerse de acuerdo en censurar la mesa las oposiciones. Y ahí tengo que agradecer fundamentalmente, y va a ser curioso de mi parte, para la gente, a la diputada Pamela Giles, que dijo que no estaba de acuerdo con esta acusación y que no estaba dispuesta a apoyarla. Y eso habla bien de nosotros, que hemos actuado bien en la mesa, pero aquí, en el fondo, todavía no estaban celebrando la salida de Víctor Pérez, y nos presentan una censura a la mesa. La pregunta del millón de dólares era: Víctor Pérez alineado, y así los que en la negociación de la oposición les correspondería este año, si iban a ser de la mesa a la Cámara. ¿Eso queda en nada o se puede volver a presentar? ¿En qué queda? Bueno, se puede presentar una y mil veces. Ya. O sea, basta que un jefe de bancada, de comité, la presente y la va a presentar, y está bien. Y no, es parte de las reglas del juego democrático en el interior de la Cámara de Diputados. Pancho, pero parece que estuvieran jugando, por lo menos para la opinión pública, ¿no?, un partido entre los parlamentarios, entre el mundo político, y de nuevo está esta falta de sintonía con lo que pasó el 25 de octubre y los cambios que se requieren. Vamos a estar entrando en primarias para gobernadores, para la gente que va a estar en este proceso constituyente. Se viene una cantidad de elecciones grandes. ¿Qué crees que hay que hacer para que este mundo político parlamentario se sintonice con esto y dejemos de ver estos espectáculos? Bueno, yo espero, o sea, a mí me encantaría que así fuera. Yo creo que aquí hay una legítima aspiración por parte de todo el mundo político por hacerse el poder. Yo espero que por las vías más democráticas posibles, y eso va a ser mediante las elecciones. Evidentemente, si uno suma todos los diputados que no están en Chile Vamos y los nombramos oposición, son oposición. si nadie está desconociendo aquello, digamos. Y nosotros tampoco estamos a ver nada, pero resulta que la gente votó por nosotros, si nosotros no nos impusieron en la mesa. Ahora, yo creo que nosotros no ha hecho muy mal el telemático, no ha hecho muy mal el Zoom, no ha hecho muy mal la reclusión. Falta de calle, dices tú. Falta de calle, desde luego. Y además, verse las caras y conversar y volver y pasar a ser de enemigos a adversarios. Que no es una diferencia semántica, sino que tiene que ver, digamos, con una actitud, con un respeto, sin aniquilación, sino entendiendo por qué uno está en lo que está y cómo está. Y me preocupa sobre todo por el proceso que viene por delante, que es la creación de una nueva constitución. Porque las constituciones que se hagan en ese tono. O sea, uno en un tono fraternal, no es buena onda y juntos como hermanos, miembros de una iglesia, digamos, sino en términos de respeto. Porque además las constituciones no están para avalar a las mayorías. Las constituciones en general están para proteger a las minorías. Ya, o sea, no para pasar una aplanadora. Francisco, tú eres una persona reciente en el mundo de la política, abandonaste el mundo privado, los negocios, sí, y todo para dedicarte a esto. ¿Te has decepcionado? Estoy pensando en esto de que te has encontrado ahí de pronto en una batalla que no estás acostumbrado. Los negocios son complicados, pero ¿te has decepcionado un poco de cómo funciona la política en Chile? Yo creo que sí, yo creo que no estamos dando el ancho, y digo no estamos, no me estoy desentendiendo. Yo soy parte de esto y además soy vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo no voy a estar, digamos, involucrado en el tema? Lamentablemente. Yo creo que nos falta un poquito más de cordura, de ¿sabes lo que noto que nos pasa? Es que cuando tú conversas en privado con cualquiera, somos todos sensatos. Pero cuando nos enfrentamos a una cámara o una entrevista o nos enfrentamos, digamos, a un Twitter, dejamos la sensatez y empezamos a conducirnos por miedo, por una masa que yo creo que es inexistente, y renunciamos a un rol que es fundamental. Si la gente, bien regular o mal, votó por Francisco Undurraga y por los 854 diputados que estamos en el Parlamento para conducir el país, no para estar tibio en la masa y dejarse llevar. Evidentemente que uno tiene que sintonizar y representar a las mayorías, pero también representar a las minorías, y además ser capaces, finalmente, y es lo que nos ha faltado, de señalarle un rumbo al país. Eso falta, completamente. Pero por supuesto que falta, por supuesto que falta. Ahora, porque tú escuchas un exministro de Hacienda decir, bueno, Que el segundo 10%, ¿cómo me voy a negar a que la gente que tiene hambre no pueda retirar sus fondos? Si estamos hablando de la gente más rica, no estamos hablando de la gente más pobre. Si la gente más pobre ya se quedó sin fondos de pensión. Ya, o sea, ¿y qué opina entonces dentro de estos tiras y afloja, por ejemplo, con los parlamentarios de Evópoli, que en algún momento dijeron que habían congelado su relación con el gobierno a propósito de lo que estaba pasando en la Araucanía? Tengo que ser súper franco en relación a ese tema. Primero, lo que está pasando en la Araucanía es absolutamente condenable, y no solamente en términos de una acción verbal, sino que de acciones reales. Ahí la violencia, el terrorismo que existe, digamos, la impunidad que existe es demasiado grande. Y nosotros como sociedad y el Estado de Chile hace muchos años que se viene haciendo loco en relación a este tema y no le ha puesto la proa a esto. Hoy día no solamente tenemos demandas territoriales, sino además tenemos una cruza con drogadicción y con narcotráfico que es muy preocupante para el país, no solamente para la región. Los diputados de la región, encabezados por el senador Felipe Kast, le vienen pidiendo al gobierno, a nuestro propio gobierno, una intervención más activa en relación a lo que estamos conversando, una coordinación de mejor forma. Ellos lo traducen, digamos, en un ministro encargado. Y señalan, adicionalmente, que las condiciones que se da, sobre todo después de la muerte, del vil asesinato del carabinero Naín, requiere indudablemente de una intervención, y esa intervención tiene que ser apoyada decididamente. Y mientras no exista esa intervención, libremente esos tres diputados o parlamentarios decidieron congelar sus relaciones con el gobierno. Eso no significó que al menos los dos parlamentarios diputados no hayan votado a favor de Víctor Pérez y en contra de la acusación. Y el partido, como orgánica, evidentemente tiene que seguir manteniendo las relaciones, no solamente con el gobierno, sino también con la oposición, y en eso estamos funcionando y no vamos a perder el diálogo, pero entendiendo plenamente lo que se vive en la Araucanía y la decisión que tomaron estos tres parlamentarios. Pancho, nos quedaron como 50.000 temas, pero terminó el tiempo. Bueno, tenemos entonces más tarea para la próxima vez. Sí, pues. Oiga, yo solo quiero mandarle un abrazo fuerte, felicitarlo por el programa, me entretengo mucho con él y los he echado de menos, pues, no me han llamado. Nosotros también, Pancho. Ya habrá momento. Ya habrá momento para que nos tomemos un café. Para volver a ver. Para comentarles la interna de aquella foto. Me imagino. Un abrazo grande, Pancho. Adiós. Oye, cuídense mucho, nos vemos, chao. Era Francisco Undurraga, diputado, vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas y vicepresidente de Evopoli. Vamos con una canción. ¡Oh, el guatón Ramiro Cruay! ¡Ramiro Cruay! What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give these visions. chili pop on in the rolling, rolling. There's a new one sitting Monday, Tuesday, Wednesday, day on Saturday. Qué linda manera de aprender inglés, ¿eh? This is the open door. This is the open window. Wisconsin, Wisconsin, Tennessee, America on a knife edge. Oye, le acaban de borrar un tweet, no, hace un rato ya. Le borraron un tweet a Donald Trump. En Twitter. Lo censuró diciendo: algunos de los contenidos de este Twitter no pueden ser compartidos porque no disputan la ley electoral norteamericana. Pero eso no alcanza ni siquiera a salir a la luz pública, lo frenan antes. Parece que algo salió, pero lo que estoy viendo es la censura. La censura, bien, no el tweet en sí. Y lo que dice Trump es: ¡me censuraron! ¡Hay un fraude! A propósito de. ¡Eres el jefe! De censura o de veto. Veto, es que en Francia. Interesante eso, ¿eh? En Francia, un supermercado. Mira, Supermarché le dicen. Le estuvo en la polémica porque puso a la venta carne. Al vacío, pero el tema es que eran conejos y liebres, pero venía el animal completo con piel y todo. Mira. A ver. O sea, está el animal tal cual, recién cazado, al vacío, dentro de. Para que la persona la cocine en su casa y le saque la piel, le salga todo. O sea, básicamente es China. ¿Te acuerdas del mercado de Wuhan cuando nos mostraban eso? Pero un poco más desarrollado en el sentido de que está al vacío. Allá. Ahora, yo le encuentro que la gente. ¡Contágiate en tu casa! La gente reaccionó porque era muy fuerte el ver un animal que está ahí con sus ojos, con todo. Sí, el pulpo. Sin embargo, los pescados. El que esté sin piel, al final es exactamente lo mismo. Es un paso más allá, nomás. O sea, si te indigna el conejo tal cual, te dice indignar el conejo pilucho. Pero es que, en algunos lenguajes, sobre todo en el lenguaje inglés y en los gringos, diferencian las cosas. Es la diferencia entre naked. Como pork y pig. Pig es el cerdito y pork es me voy a comer un chancho. Es distinto. Pero ese. Entonces, cuando te lo enseñan así, no tenéis ni imagen de que te estáis comiendo a porky, que te estáis comiendo un animal procesado. Digamos, pero al final es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, es curioso esto porque es los mercados chinos y algunos mercados también en África y también en la India. Son de carne fresca. No, tan es decir, vivo. De hecho, los tipos los llevan vivos y tú te los llevas muertos del lugar. Y por eso se producen estos contagios porque los animales están uno sobre otro y se pegan enfermedades en el lugar donde están. Hay poco control. Poco control sanitario. Pero además está el hecho de que quienes tienen una especial sensibilidad con los animales es más fuerte. Es muy fuerte. Esa situación. Ahora, la carne que te comiste ayer. Estaba viva hace algo. Estaba viva hace 8 años, Marcelo. Hace poco. Y es raro eso, ¿eh? ¿Nunca fuiste a un restaurante donde uno elegía, por ejemplo, la langosta? La langosta que está ahí viva. Y dice que suena. Hacen unos ruidos. No les gusta el agua caliente. No, ya dice, es súper animalista en ese sentido. Hasta que llega el plato. Vi el documental del pulpo. Le faltaba hablar al pulpo, ¿eh? Oye, el pulpo inteligente, nunca más como pulpo, ¿eh? ¿En serio? Nunca. La caleta mostró una foto comiéndose un tentáculo. No puedo comer, es como comerme un perro, Es demasiado rico. Nunca más. Llegó Master Rodri, ¿eh? No está respetando la distancia. Y es de Melipilla, ojo. Es otro mundo ese. Hace el Pato Yáñez. Mira, ¿eh? Octopus Garden para los pulpos, les mandamos este saludo. Yo no voy a ver el documental porque encuentro que no hay nada más rico que los pulpos. Es que yo lo vi engañado, Marcelo, y ahora debo decirte, ayer la Fuente Mardoqueo que nos mandó, me mandó un sándwich vegano. Incluso ya quedó instituido, soy vegano. Voy a ir más allá. Si a mí me pasa lo del uruguayo, yo. Sí. No. Hay un cuento, creo que es de Topol, que es el tipo que está herido y los demás compañeros van a tratar de parlamentar. Oye, no hemos comido nada, pero ¿qué pasaría si tu pierna? ¡No! ¡Váyanse! Y después el dice, oye, y este gallo Guzmán, ponte, Guzmán está vivo, no le ha pasado nada. Y le estaba durmiendo y le levantan la

Este cyber, entra a linio.com y te damos un 10% adicional en todos los precios. Usa el cupón 10linio. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:34 la temperatura aquí en Santiago es de 12 grados y la temperatura máxima en Puerto Montt a esta hora son 10 grados y va a ser de 14 grados y va a estar lluvioso. ¿Es así? Vamos a hablar justamente con el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes que están trabajando duro allí y la gente que está siguiendo vuestro programa. Perfecto. Mira, no trabajamos tan duro, sí, alcalde, ¿eh? Pero, le hago la corrección. Pero bueno, mantengámoslo por ese lado. Hacemos lo que podemos, básicamente. No puedo no preguntarle, alcalde, por su nombre. ¿Cuál es la historia de ese nombre? Gerboy. Gerboy, como sí, si tuviera acento en la E. Claro, Gerboy. Yeah. Mire, tampoco me gustaba mucho mi nombre antes. Ah, la verdad es que siempre le preguntaba a mi padre, que trabajó en Punta Arena, en la empresa del petróleo, y después también Ovejero. Entonces usted sabe que allá en ese tiempo existía Yugoslavia también, y muchos yugoslavos. Ya. Ah, después se dividió y según dice que es croata. Ah, eso. Pero yo de croata no pongo nada, después el nombre de mi padre que colocó. Y bueno, no me gustaba mucho, sabe que después me empezó a gustar cuando empecé a anchar al mundo político, porque era re fácil en la papeleta, nadie más se llamaba así, no, claro, tengo el santo. No había cómo confundirlo. Buena exactamente. Bueno, alcalde, hemos conversado con alcaldes de distintas partes de Chile durante este año a propósito de la situación creada por la pandemia, y vemos así con preocupación cómo en la zona sur es donde está el principal problema ahora. Cuéntenos en términos generales cómo están enfrentando en este momento la situación del COVID. Mire, estamos viviendo etapas duras, como muchos lugares del país ya lo han vivido, algunos más, otros menos. Nosotros comenzamos en el mes de marzo, prácticamente a marzo y abril, siendo un ejemplo para el resto de la región y también un caso en más de alguna ocasión, se conversó a nivel nacional qué pasaba con Puerto Montt, que tenía tan pocos contagios. Y en ese entonces nosotros solicitamos también una cuarentena. Personalmente, como alcalde de la comuna, la solicité porque pensábamos que era el momento clave en que teníamos muy pocos contagios para poder cerrar la ciudad. Es más, poder cerrar también la provincia, ¿no?, de estos contagios. Bueno, no se nos hizo caso, lo volvimos a solicitar después como 15 o 20 días, me recuerdo, en el mes de comenzando julio, cuando todavía teníamos poco, pero ya estábamos alzando un poco la curva. Tampoco se nos hizo caso y finalmente vino el 29 de julio, finalmente casi los primeros días de agosto, vamos a llevar cerca de 3 meses, ¿no? Y ahora estamos muy complicados porque además somos capital de región, una zona de distribución, una ciudad puerto que nunca tiene una vocación marítima y nunca va a dejar, aparte de tener también 74 kilómetros de borde costero, pero nunca va a dejar de ser puerto, ¿no? Una zona tremenda de distribución donde prácticamente, sepa usted que el 60% de la gente que vive, que ha hecho su vida a lo largo del tiempo hasta ahora en Puerto Montt, generalmente no es de Puerto Montt, vienen de otros lados, se van quedando y aquí va quedando. Entonces es una zona donde no hay mucha, donde no podemos decir que hay muchos puertomontinos, sino mucha gente que se va quedando, haciendo su profesión, y aquí estamos. Y ahora estamos muy complicados. Estamos complicados porque la gente no tiene trabajo. Yo se lo dije al ministro, a los dos ministros con los que he conversado, el ministro Pallís, que tengo una buena relación en ese sentido, ¿no? Y también con el ministro Palacio, que vino el otro día, que una cuarentena tiene que estar asociada, necesariamente tiene que estar asociada de un tema económico. Si no vamos con un tema económico, va a ser un fracaso, porque uno cuando es alcalde, uno recibe de repente, no es que de repente, siempre está recibiendo los reclamos de la gente, ¿no? Y la gente en este momento está cansada, ya no le interesa la cuarentena, no le tiene temor, ¿no? Y para colmo, hay poca fiscalización, y porque es una realidad, pues no existe nada en ninguna ciudad en que tenga un carabinero o que tenga, cierto, una persona de la Fuerza Armada por cada hogar. Entonces, muy compleja la situación, tenemos que comer, ¿no?, hay que vivir el día a día, los pobres han aumentado, y esas son cifras duras que tenemos nosotros con datos en la mano y que lo puede corroborar el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, de 42.000 hogares que teníamos en marzo, por ejemplo, en abril, con el 40% más vulnerable, ahora hemos subido prácticamente a 60.000. Y sepa usted que el 50% más vulnerable o el 60% más vulnerable, prácticamente la línea no es casi ninguna con el 40%. O sea, se agregan inmediatamente la gente del 50% y del 60% más vulnerable. Puerto Montt, que tiene casi 250.000 habitantes, en este momento yo le puedo señalar que de personas que están más vulnerables en este momento son como cerca de 125.000. Ya, o sea, casi la mitad. Es un crecimiento importante. Oiga, sí. Pero hay varias particularidades en esta fase, ¿no? El toque de queda, en los temas de trazabilidad. ¿Cómo ve esa parte, alcalde? Mire, el toque de queda, mira, va unido a lo que comentábamos anteriormente. Con lo anterior. Sí, o sea, en este momento, la verdad es que la gente, como no le hace caso al toque de queda, y como no hay tanta fiscalización, entonces no da resultado. O sea, podremos estar nosotros 6 meses más en cuarentena, podremos estar nosotros con un toque de queda todo el día si se quiere, pero no va a dar resultado. Entonces, nosotros en este momento en la práctica, y eso lo hemos dicho, es una cuarentena de papel, es una cuarentena que existe solamente en el decreto, no, pero en la práctica estamos en fase 3. Si usted basta que camine por las calles de Puerto Montt, basta que a las 7 las horas punta, en la mañana, en la tarde, no, exactamente la movilidad es prácticamente la misma que en tiempos normales, y lo reconoce, es reconocido hasta en la propia mesa COVID, ¿no? Yeah. Es reconocida la movilidad de Puerto Montt. Primero se decía que eran los comerciantes ambulantes, técnicamente no estaba comprobado y así fue, pues no eran los comerciantes ambulantes, a pesar que en todo el país era una cosa generalizada, un problema, pero no lo era. Alcalde, pero usted dice entonces que la cuarentena es efectiva solo con una cosa económica. Cuando dice cosa económica, es apoyo, una compensación, un apoyo económico de parte del gobierno. Mire, y eso no ha llegado. Exactamente, no ha llegado. O sea, nosotros tenemos un déficit fuerte en Puerto Montt y vamos a comenzar también con otro déficit para el 2021, que es más o menos, si ustedes se fijan, es la misma tendencia en los municipios a nivel nacional. Si no estamos lejos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo le digo a una persona que se quede en su casa si ni siquiera le puedo llevar la comida, y estamos hablando de personas de poblaciones densamente pobladas, valga la redundancia, sectores por ejemplo como Alerce, que Alerce tiene aproximadamente 65.000 habitantes, o sectores de Poniente como Mirasol, que tiene cerca de 80.000 habitantes, y cuyas casas son pareadas muchas veces, ¿no? Y viven 6, 7, hasta 8 personas, hasta 8 miembros en una sola casa, y nosotros lo hemos visto, lo podemos decir, con papeles, como insisto, papeles en mano. Entonces esas personas se están volviendo locas y eso es una bomba de tiempo. De hecho, ya hemos tenido algunos conatos al interior del municipio de personas que vienen indignadas, buscando comida, buscando trabajo o pidiéndome que yo saque la cuarentena cuando yo no lo puedo hacer. Nosotros lo pedimos en su momento, es cierto, pero las cuarentenas son prolongadas, no dan ningún resultado, y eso a nivel nacional e internacional, cierto, eso ya se ha visto. Y no lo decimos solamente nosotros, sino que lo dicen profesionales. Supuesto. Alcalde, ¿y cómo le ha ido en las conversaciones? Porque lo que hemos hablado con otros alcaldes es que se pierde la trazabilidad si es que hay un caso COVID y por eso aumentan los contagios. No se sabe dónde están y poder decir ya usted que es en la casa porque está contagiado. Nosotros hemos hecho el trabajo, yo diría que hasta el cansancio. Nuestra gente, especialmente la de los que están en primera línea, que también es la tendencia nacional, no es la gente que trabaja en la salud primaria. Sí, y sí, más que la salud primaria, también inspectores municipales que han sido capacitados, ¿no? Para hacer exámenes, para ver a la gente, ellos mismos le llevan la comida a la gente que tiene COVID, ¿no? Uh-huh. Hemos colaborado con las empresas, por ejemplo, donde tenemos un gran problema. Empresas, estuvimos conversando con la industria salmonera. Yo no soy partidario de cerrar las empresas todas porque hay que trabajar y hay que vivir, ¿no? Pero lo que uno le pide a las empresas, a las grandes empresas, a las conserveras, a todo el mundo agrícola y al mundo de la construcción, que también hablé con la Cámara Chilena de la Construcción, sí, es que le dejamos nuestra gente a disposición, porque ¿qué es lo que nos dice la gente que ha sido positiva y que vienen del mundo de las pesqueras, las conserveras, no las salmoneras? Nos dicen, mire, lo que pasa, yo no quiero contarle a nadie, pero me da miedo porque igual uno puede perder el trabajo, pero a la hora de comer, vamos a ver de 50 o de 100 a los comedores. Entonces, entonces ahí todos tenemos que poner un granito de arena. Entonces, cuando eso existe, no, la verdad de las cosas es que hay un problema, y nosotros, ¿qué es lo que le dijimos a la industria salmonera y a la gente de la Cámara Nacional de la Construcción? Le dejamos nuestros equipos, ¿cierto?, para que vayan, ¿no?, y vean, le entregamos un sello, como sean, ¿no?, pero cuidemos este tema, de lo contrario, no vamos a salir nunca de aquí. Y lo otro es el comercio que la gente ve, los pequeños comerciantes, los que venden lencería, por ejemplo, las peluquerías, pero especialmente los que venden lencería, ropa, porque dicen, no, si no es esencial, ¿cómo no va a ser esencial en el día de hoy comprarse ropa interior? Es esencial. Entonces, quiero que vean los pequeños negocios, y que son hartos en Puerto Montt, ven que grandes cadenas de supermercados venden de todo, incluido lencería, y ellos miran precisamente desde arriba de la galería cómo ellos venden de todo, ¿no? Y acá ellos no pueden vender nada. Y lo otro es que se están trasladando a ciudades, perdón, disculpo un poquito, se están trasladando a ciudades cercanas, como Puerto Vara, y bien por Puerto Vara. No, si usted ve una automotora, no hay ningún auto porque están cerrados, están todos en Puerto Vara, pero allá se van a comprar. Claro. Allá la gente estaba lleno el fin de semana, las playas estaba repleto. Alcalde, pero era de Puerto Montt. Pero no me queda claro, ¿qué es lo que le pediría usted a la autoridad? ¿Que haya cuarentena o mejor que se levante la cuarentena? Nosotros lo que le estamos pidiendo al ministro, se lo hemos pedido con carta y todo, es pasar a fase 2. Porque en la actualidad, como estamos nosotros, con la fase 1, que no dio resultado ya y no va a dar resultado, por más que ellos quieran colocar, qué sé yo, ya no hay fiscalización, no alcanza para todo, ¿no? Entonces estamos pidiendo que lo mismo que está ocurriendo hoy día, podemos hacerlo en fase 2. Perfecto. Lo mismo, exactamente lo mismo. Se puede avanzar y además esperar que llegue alguna ayuda económica. Exacto, y la ayuda económica, al parecer, mire, ayer estábamos esperando una reunión, al parecer hay buenas noticias, habrían buenas noticias. Yo hasta que no lo tenga los recursos, la cuenta corriente, no lo voy a decir nada, porque en verdad es un adelanto, sería un adelanto el Fondo Común Municipal, y que después es descontado por ello, es un crédito, pongámosle, que era el mismo Estado, al Fondo Común Municipal. Bueno, ojalá, entonces, y especialmente que viene la etapa veraniega, que llegan turistas, que ojalá puedan llegar para allá. Es el punto. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, la verdad es que nosotros ayudamos a gente, más que todo, ayudar, por ejemplo, a comerciantes, casi no podemos mucho porque la ley no nos faculta, eso tiene que venir ya de Corfo, Cercotec, especialmente, del Ministerio de Economía. No, pero nosotros Palacio. A la gente común y corriente. Pero directo a la gente. Muy bueno, bien, alcalde, ha sido un agrado conversar con usted. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente. Gente de Puerto Montt, Herboy. Gracias, igualmente, un saludo cordial para ustedes también, que Dios me los cuide mucho. Chao, listo, gracias. Esté muy bien, hasta luego. Mira. Lencería. Lencería se vende, ¿no? El primero necesidad. Primera necesidad. ¿Qué hay de Mira, Blondie. De una manera u otra. Anótala. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, Santa Carla. Mira. Santa Carla es su forma de ser. Un saludo a todas las Carlas. Sí, un saludo a la señora, le voy a mandar un WhatsApp. Y Carlos también. Sí, pues, ¿y qué pasó hoy día, Marcelo? ¿Qué cosas han pasado? Hoy día tenemos, bueno, Carlos también, ¿eh? Mandamos un saludo a todos los Carlos, Carlas. Pero principalmente las Carlas. Carlos Cabezos. Carlina, Cabezos. Carlina también te da. Existe. También, sí, pues, para la tía. Sí, pues, ¿y Carlota? Carlota, la gata. Sí, pues. Y en 1934 se funda la Federación Juvenil Socialista, organización que dará origen a la Juventud Socialista de Chile, que a su vez dará origen al Partido Socialista de Chile, que además dará origen a Salvador Allende. A los viejos socialistas de Chile. Esto. En 1960, mira. Comienza las transmisiones Chile Visión 1960, que en realidad en ese momento era el canal de la Universidad de Chile. Canal 11 de la Universidad de Chile. No, después es que, fue Sangre Visión. Así le decían. Así le decían porque había mucho crimen en pantalla. Sí. Y ayer fue casi Visión porque tu amigo Cox. Roberto, gran pieza. Y sale una foto con uno que dice: ¿cómo se llama Cox? Roberto. Roberto Cox casi entrevista a Biden. Oh, estuvo a 10 metros. Bueno, estamos a metros, ¿ah? ¿Eh? Pero no hemos podido conseguir una nota con él. Pelemo. Tenemos de eso, yo también vi en una imagen Iván Núñez tratando de entrevistar a Melania. Melania que votó sin mascarilla. No, y lo peor es que estaba al lado de Melania y le hablaba y Melania lo miraba. O no sé si era Ivanka, que las confundo. Ya, no, una de las dos. Una de las dos, parece que Ivanka. Melania no es la madre de Ivanka. No, pues, que no decir, son. Sí. Y la muchacha, esta chica, lo miraba. ¿Qué es eso? Iván Núñez le hablaba. ¡Un saludo para Chile! ¡Un saludo para Chile! ¡Malo cabrón! En silencio lo miraba y seguía hablando con el resto de la gente. No lo pescó nunca. ¡Ay, qué desaire! Un reportero chileno. ¡Qué desaire! Bueno. Miguel Negro Piñera se casa el 2004 con María Belén Hidalgo, la Belencita. El 2016 entra en vigor el Acuerdo de París. Y justo ayer. Trump dijo que se iba a salir del Acuerdo de París. Claro. Antes de cualquier cosa. Bueno. Es un día triste para quienes buscamos una ciudad sin hoyos en las calles porque muere el 2016 Pepe Guiché. Claro, el que buscaba eventos. Eventos. Y en el año 2019 la Conmebol informa que no se va a disputar la final de la Copa Libertadores en Santiago. Ah, finalmente se jugó en España. Y en los cumpleaños del día de hoy. Alberto Espina, posible, probable ministro del Interior, digámoslo, está hoy día de cumpleaños. ¿Por qué no? La ministra vocera de Corte Suprema y muy difícil de pronunciar, Gloria Ana Chévez. Hoy no lo puedo decir. Chévez, a ver, dilo. Gloria Ana Escabeche. ¡No puede! No puede estar ahí. No puedo decirlo. Y al hombre que se le notan los hilos, ¿ah? ¿Eh? No, el que se golpea el pecho. ¿Quién? Matthew McConaughey. La Javi nos dijo, se le notan mucho los hilos y ahí nos quedó. Sí, quedó para siempre. Te iba a decir otro nombre. Luis Figo, el gran jugador portugués que jugó tanto en el Barcelona como en el Real Madrid. Pinta plata por poca plata. La actriz y animadora de televisión Francisca García Huidobro también está de compañía, nació en el año 73. Marcelo, tú dale un saludo a ella. Figo. Con Pigo. No, a la, bueno, a la ¿cómo Fran. Le dicen a la Fran? Fran. Se llama Francisca. Saludos entonces. Vamos ahora con el resto de las informaciones de la agenda. A las 10 de la mañana en Valparaíso, la Cámara de Diputados vota la censura que se propuso desde el Partido Radical contra la Mesa de la Corporación. No, ya no, se cayó. No se cayó. Se cayó, pero lo anunciaron ayer esto. Claro, ayer. A las 15 horas es la discusión y parece que van a ir parte por parte lo del 10% adicional. Viendo en qué no, caso, en qué caso sí, oye, en qué caso no. Lo que es verdad lo que decía Undurraga, el Pancho Undurraga, el diputado, pero hay una. No ¡vamos! Sé, una mala información acá. ¿Por qué? Porque hay que revisar cuánta gente se quedó en el primer retiro sin fondo. 4 millones. Ya, entonces ahora esa gente que son, se supone, que son los más jóvenes. Necesita, los y más los que menos han aportado al sistema, sí. Ya no pueden sacar esta segunda vez. Entonces, ¿quién va a sacar esta segunda vez? Los que puedan. Los mayores. ¿Y esa gente tiene necesidades para sacar o no? Porque ese es el tema, porque si sacáis esa plata. Y tú sabes, a mí me parece la contradicción más grande en este tema del 10% es por qué quienes más debiesen pedirle al Estado que se acuda en ayuda a la gente, no va por ese lado. Es decir, una ley para que se le reparta, que sea 500 mil pesos por nuca a los más pobres, versus decir a la gente gaste su plata, que es lo que están diciendo. Sí, es que eso, una salida su, neoliberal. Gástese su plata, que el Estado no le da nada. No, que está muy confundido. Quienes dicen eso son los que más creen que el Estado... Llegó para quedarse. Muy raro. Y como dijo Pancho Undurraga, la pregunta del millón de dólares, lo dijo 6 veces. Sí, llegó para quedarse. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Hermoso Moreno, visita la plaza de peaje Las Canteras de la Ruta 57 que une Santiago con los Andes, zona que implementará el sistema Free Flow. Eso me toca a mí, te pero toca por a ti. Ahí mueve muy poco. De esta forma pero se completa bueno, todas las rutas bueno. Salidas de la región metropolitana con sistema de cobro electrónico mediante el dispositivo TAC. Ojalá vayan avanzando los peajes hacia la, ya los hacia extremos, las grandes alamedas. Hacia los extremos claro. del país. Oye, hoy día se presenta la primera ecoetiqueta reglamentada de Chile que va a entregar información certificada de qué tan reciclables son los envases de consumo masivo, porque de repente uno dice no, esto es reciclable, pero es mentira, 50% reciclable, 20%. No, es que además tenés que leerte eso que es 1, 2, 3, tiene distinto bueno, ahora etiquetado. La etiqueta va, por obligación va a tener que tener toda esa información, y ya lo presenta la ministra de Medio Ambiente y la alcaldesa. Uno no va a saber si es arroz o papa, pero va a decir si la, es reciclable. Se come, vale. Es reciclable. Listo, venga para acá, me lo como. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a las 8:30 está espera recibir, vamos a ver si está ahí, a la ministra de las Culturas, la cuestionada Consuelo Valdés, para referirse al rechazo del presupuesto asignado de su cartera y sobre el informe elaborado por la Coordinadora Intersectorial de Cultura de Emergencia. La verdad es que su frase fue bien desafortunada. Claro. Que dice que fue sacada de contexto, pero incluso el contexto es desafortunado, es cierto, ¿ah? Pero ¿quién es uno también? Porque a uno le falta cultura para poder... Que lo explique. No tiene eso. Que lo explique bien. La verdad es que es un tema que creíamos superado el año 59, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, sigue todavía penándonos, ¿ah? ¿Eh? Somos un país pobre, ¿eh? Por favor. Sí, ¿qué más podemos comentar? Actividad en regiones, hay muchas. Mira, la Comisión de Constitución del Senado revisa el oficio del presidente Piñera para nombrar como integrantes del Consejo Directivo del Consejo de Transparencia a Natalia González Bañados y Bernardo Navarrete Yáñez. ¿Y dónde está Gloria, Gloria de la Fuente, que nos vino y nos dejó votado? ¿Dónde está? Nosotros queremos que venga, oye. No queremos saberlo. Bueno, vamos a revisar a continuación nuestra encuesta que iba avanzando, pero a pasos agigantados. Muy bien, Tenemos, mira, casi 1829. Grande Chile. ¿Y sin bot? Sin bot. No, claro, aquí no. Sin no. bot ni voto. ¿Por quién habrías votado si fuese ciudadano estadounidense? El 3% habría votado nulo. El 18% habría escrito Dick for Who's Reading. El 28% habría votado por Trump. Y el 51% por Biden. Mira, ahí está. Eso sería estrecho. Chile. Guachipato versus Fénix. Hoy día Copa Sudamericana, segunda ronda, 19:15 horas. Estadio Guachipato Cup a cero. Que no renazca. Que no renazca. Y ojo que juega Deportes Santa Cruz con Unión San Felipe, Santiago Morning con Barnechea, San Luis con Magallanes, Temuco con Puerto Montt y Ñublense, la ¿cómo dijiste? Longaniza, pero mecánica. dijiste otro la salchicha claro, que es más bien del sur de Puerto Montt, versus Deportes Melipilla, un equipo de campo, de campo. La satisfacción del deber cumplido. ¿Cómo está el marcador? El marcador en este momento sigue pegado en 224-213. ¿No será que tu página está pegada? Sí, tengo tres abiertos, 224. Lo que pasa es que se están todavía cerrando algunos estados. Ojo que apareció una declaración de Bernie Sanders, que era precandidato, que representa como a la izquierda norteamericana, hace 3 días diciendo Trump va a hacer esto. Sí. Lo que está pasando. Es adivino. Eso va a tratar de decir que hay un fraude. Van a tratar de impugnar la votación. Ojo con eso, nos van a robar los votos. Y ahí están, ¿eh? Hay una pugna tercermundista en el país que se mira. De que finalmente Estados Unidos sea otro país sudamericano. Y déjense de hueva. Perdona, déjense de tontera. Perdón. Escuchando la misma cultura. Yo te pido perdón por mí, por mi familia y por todos mis compañeros. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo, número 1 en rentabilidad en los fondos CDIE y durante los